Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos ahora es la que se convierte ya desde este momento en la edición número 1406 de tu programa favorito de rock. Como siempre, saludos de Julián Martínez. Un placer estar aquí de nuevo tras el micrófono para acompañarte con los mejores sonidos del rock y el metal, con un montón de estrenos discográficos que tenemos para compartir contigo. Y como siempre, desde las ondas de Caravaca Radio, a través del 107.4 de la FM para la región de Murcia, también a través de caravacaradio.com y en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com, en rockinvierzo.com y desde Argentina, Radio Crimen Online, y desde Colombia, Radio Altavox. Pues ahí estamos, en todos esos sitios para acompañarte cada semana. Como siempre, te recomendamos que te acerques también a las redes sociales del programa. En Twitter, Con Fuerza Heavy, en Facebook, Con Fuerza Heavy, en Instagram, Julián Martínez. En fin, que tienes ahí CFH, Julián Martínez CFH, por lo del Con Fuerza Heavy. Y que te acerques a iVoox. En iVoox.com tienes pues un montón de programas, más de 500 programas de Con Fuerza Heavy, de los 1406 que llevamos. Hemos cumplido 30 años esta semana, 30 años en antena. Sí, ahí, como lo oyes. Bueno, pues vamos a comenzar y lo vamos a hacer con el primer tema seleccionado para el día de hoy. Espero que te guste, es un placer como siempre estar aquí contigo. From the shadows. Marbles y Rain of Fire. Así hemos empezado hoy con nuevo tema, con estreno discográfico esta semana. Bueno, y los que vendrán, que vamos a tener un montón en el programa de hoy. Por ejemplo, estos se llaman Ghost of Sunset. Y esta es también su nueva canción, una que presentan en estos días, Miles in Between. Así estamos comenzando hoy el programa. Una de un palo, otra de otro palo. Hemos arrancado muy potentes esta noche con lo nuevo de Marbles y su Ring of Fire. Y después nos hemos puesto mucho más relajaditos con los Ghost of Sunset también, que están presentando este nuevo trabajo. Bueno, pues aquí seguimos en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio, Rock CD Music Radio. Estamos en Rock Invierzo, estamos en Radio Crimen Online y estamos en Radio Box. En todas esas partes, en todos esos lugares, suena ahora mismo lo nuevo, lo último, lo más reciente de Maraña. Y las abiertas será imposible. levanta el puño al marchar por la ciudad de sol a sol. Cicatrices en blanco y negro, no es un sueño, es la realidad, la verdad. Los que antes fusilaban ahora están en el Congreso. El terror y la ignorancia siguen en aumento, proclamando en todo su esplendor. Sí, señor, los que siempre fueron hasta hoy encubiertos. Difamar contra refugiados y mujeres, ya la han hecho la campaña vasca, una más. Un voto que ganan son derechos que tú pierdes. El dolor de a las que quieren callar, resuene su clamor, su calor. En calles y plazas la historia hay que cambiar. Cerrar heridas hoy abiertas será imposible sin tu voz. Levanta el puño al marchar por la desmontaría el sistema y la corona que llevase tal. Nunca más, nunca más en mi bandera. Que la herida soy abierta, será imposible sin tu voz. Levanta el puño al marchar. Después de publicar en el pasado 2019 Vaya Ruina, han vuelto hace un par de meses precisamente con este anticipo de lo que será el próximo trabajo de la banda sevillana. Son Maraña, te los venimos presentando en las últimas semanas, están sonando mucho en este programa con esta canción que está sonando, con Heridas Abiertas. Bueno, vamos a ver qué tal les están yendo las cosas y a ver cómo, bueno, pues se van acoplando también a este 2020 tan extraño. Nos hemos puesto en contacto con José Alberto, que ya nos está escuchando. José Alberto, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasando el verano sevillano? Pues con mucha calor, mucho sudor, mucha fregona para limpiar los sudores y el escenario que ahora mismo hemos tenido una prueba de sonido, pues la verdad es que está para recoger e irse, pero por lo demás todo bien. El escenario para recoger, pasar la fregona, ¿no? Y efectivamente, vamos, o tirarte en plancha de un extremo a otro y sales del listado seguro. También, perfecto. Bueno, como decía, el año pasado se publicaba Vaya Ruina y, ¿sí? Y en este 2020 acercabais en plena pandemia además, porque si no me equivoco salió para el mes de abril Heridas Abiertas, un nuevo tema. Sí, lo sacamos en mes de abril, medio de marzo, fin de marzo, para ahí, esa fue la fiesta más o menos. Y sí, no estaba planeado, era cuando pensábamos sacarlo y da la casualidad pues de que salió pues una pandemia mundial de por medio y la gente estaba más en casa para poder verla, así que Eso pues fue un punto a favor, pero obviamente no es lo más deseable, ¿no? Claro, efectivamente. Por eso yo muchas veces en estos días estoy preguntando a las bandas que han publicado temas, que han publicado discos en estos días, les digo, oye, ¿y no os planteasteis el quizá, tal y como estaba la situación, dejarlo para un poquito más adelante? Y muchos me decían precisamente eso que tú comentas, el hecho de que la gente estuviera confinada en casa, como ahora ya, o sea, las tiendas de discos, por desgracia, poca gente va, pues claro. El hecho de estar confinado en casa daba posibilidad de que más gente incluso se acercara a los temas. Y ya no solo tanto por eso, sino también, o sea, no tanto por nosotros, sino también por la gente, ¿no? O sea, te pegas 24 horas al día cerrado en casa, claro. y a partir del tercer día está hasta los huevos del resistiré, ¿no? Entonces, pues darles un poquito más de música, de si gusta, aparte de ese infierno en el que se ha convertido esa canción que todo el mundo afinamos cantar en algún momento, ¿no? Pero había gente que decía, por favor, que no venga una segunda ola, si con ella va a venir otra vez el resistiré, ¿es verdad? No, desde luego. Después resistiré, vendrá el aguantaré y sí. Luego el moriré. Bueno, cuéntanos cómo arrancó esta aventura de Maraña, cuando de repente os planteáis de hacer una banda y que sea así, ¿cómo es esta? Pues mira, en 2018, en febrero 2018, marzo 2018, pues lo típico, ¿no? Hay movida escena sevillana aquí de música, grupos que empiezan, grupos que acaban y tal. Y yo salía de un grupo en ese momento y no me puedo quedar quieto, ¿no? Entonces pues necesitaba buscar más gente y empezar otro proyecto y salir para adelante y a buscando la vida como fuese. Entonces empezó por ahí, empezó siendo la típica banda rockera de dos guitarras, bajo, batería y un cantante, y poco a poco pues vimos y nos estuvimos dando cuenta de que el grupo pedía un poquito más. Uh-huh. Metimos a Belén como segunda voz y corista al principio, cada vez está tomando un poquito más de protagonismo porque el grupo lo va pidiendo. Luego metimos los vientos y al final nos hemos dado cuenta pues que somos 8 personas encima de un escenario y ya la gente está pidiendo por favor para, porque si no cabemos en el escenario, ¿no? Pero por lo demás, no lleguéis al equipo de fútbol. Exactamente. No lleguéis a los 11 del equipo de fútbol. Es que no se puede mantener la distancia ahora mismo de seguridad. Es verdad. Un problema todo el rato. Oye, tiene que ser una especie de Tetris, ¿no? El encajarse. Hay escenarios, pues sobre todo en pubs, en salas pequeñitas y demás, hay escenarios en los que casi tendréis que hacer un Tetris, ¿no? Para encajar. Sí, no, totalmente. Ya no, llega un momento en el que hay sitios donde ya no el escenario no lo ocupas en horizontal, sino en vertical. A ver, el que es más alto se pone más al fondo y vamos por filas de uno se pone al suelo, uno se sienta, uno, en fin. Donde vaya ocupando cada uno. La cosa es tocar donde nos ve. Efectivamente. El año pasado llegó Vaya Ruina, el primer disco de la banda. Como ya ha pasado un tiempo bastante prudencial como para echar un poco la vista atrás, ¿cumplió con las expectativas? ¿Cumplió con esos objetivos que os marcabais? Como primer disco, creo que fue lo que era el grupo en ese momento. Lo que pasa es que el grupo evolucionó justo después de sacarlo. De hecho, una de las primeras cosas que hemos hecho nada más empezar a meter gente nueva es rearreglar esos temas y nosotros ya nos da hasta coraje, ¿no? Escuchar los temas como están grabados en el disco con 5 personas nada más, en plan, me faltan vientos, me faltan voces, me faltan. Entonces, es una. Tiene su parte mala en ese sentido y su parte buena porque a quien le gustan los temas como estaban en ese disco, lo que representaba el grupo por aquel momento, cuando llega ahora a los conciertos con el grupo nuevo, lo flipa más, claro. Todavía, ¿no? Porque es más gente del escenario, más energía, más música, más. Aunque no pueden saltar, pero por lo menos que dejen la marquita del taburete ahora mismo en el suelo, ¿no? Tal como está la cosa. Pero sí, o sea, cumplió las expectativas de lo que era en el principio, pero al momento dijimos, no, esto hay que. Esto no nos podemos quedar aquí, tenemos que seguir adelante, tenemos que elevar un poco el nivel y sacamos Heridas Abiertas. Uh-huh. Heridas Abiertas es un poco el banderazo este, ¿no? Que se da en las carreras para una nueva aventura, ¿no? En Maraña. Uh-huh. Esto quizá va a ser el camino, ¿no? Heridas Abiertas. Totalmente. Además, lo has dicho tú con la mejor palabra. El camino fue nuestro primer tema que sacamos, que todavía no hemos sido capaces de superarlo todavía, ni en visualizaciones, ni en temas que le gusta a la gente. Y Heridas Abiertas ha sido como ese pistoletazo de salida para una nueva época de Maraña que todo lo que venga que coja rebufo y vaya por detrás y tratar de superarlo siempre, ¿no? Entonces, pues sí, tiene un poco esa intención ese tema y parece que de momento la gente está respondiendo bien. Bueno, habéis conseguido muchas cosas. La verdad es que el tema es muy directo, tiene un ritmito que se te pega y es imposible que no se te muevan los pies. Y luego además pues una carga emocional muy importante también en la letra. Todos esos condicionantes son, como decimos, un poco lo que va, a partir de ahora seguro va a ser la seña de identidad del grupo. Completamente, pero tampoco queremos ponernos pesados en cuanto a letra y cagarnos en los muertos todo el mundo, ¿no? Por así decirlo, me va a perdonar que hable en plan fino, pero también hablaremos de lo que nos gusta al final, que es la música, sí. La gente joven, las preocupaciones que tenemos, pero sí es cierto que era el momento para también explicar un poco y denunciar un poco con toda la que está cayendo y todo lo que se está viendo, que está apareciendo, ¿no?, en la sociedad, pues de decir que los que también pensamos de esta forma, más progresistas, más a la izquierda, más en ese sentido, más protesta, más concienciados socialmente, que seguimos aquí y que no nos vamos a callar ante todo lo que estamos viendo que está surgiendo, ¿no? Hay una algo que también indica que la cosa está funcionando muy bien, y es que el disco no ha salido, ha salido un tema, como adelanto, pero sin embargo los medios de comunicación nos estamos interesando mucho por la banda en estos días. No suele ocurrir con todos los grupos que presentan un tema hasta que no publican el disco completo. La verdad es que, o sea, nosotros estamos súper agradecidos porque cada vez que vemos que un medio como vosotros nos menciona en una red social, o es como, mira que nos han compartido aquí. Nosotros somos unos chavales, que nosotros nos encanta y nos emocionamos con nada, ¿no? Entonces la verdad es que estamos súper agradecidos y ojalá sea que las cosas están asentándose bien para que dentro de un tiempo pues podáis vernos en todos los grandes escenarios, ¿no? Y todo eso seguro que será gracias a vosotros, que estáis haciendo eco de lo que es Maraña, que al final es un grupo de chavales que de toda la vida de Sevilla que tienen ganas de hacer música. Oye, ¿cómo comenzó la relación con Malditos Records? Pues mira, con Malditos Records, yo personalmente, yo ya había trabajado con ellos en un par de ocasiones, con un par de grupos anteriores, y yo soy el típico pesado que siempre estoy intentando llamar a la puerta a todos lados, oye, échame cuenta. Y con los primeros temas no hubo así como mucha respuesta, pero en el momento en el que sacamos El Vaya Ruina y sacamos Heridas Abiertas, ya dijeron, ahora sí es el momento de empezar a trabajar con vosotros, y es lógico además que quisieran esperarse hasta ver qué material teníamos, porque al final Malditos Records es la mejor discográfica independiente del país, ¿no? Entonces pues súper agradecido, porque eso, ya tenía yo un contacto previo con Emilio, que es el director de allí y que ha querido volver a confiar en el proyecto este que estamos montando, y así más o menos empezó, y de momento pues cada vez somos más familia Maldito, ¿no?, en ese sentido, y nos sentimos más agradecidos. Esta noche, bueno, hace un momento me decías que estabais en la prueba de sonido, sí. Cuéntanos qué tenéis hoy, que es una experiencia muy bonita en el sentido, sobre todo, ahora cualquier cosa que sea tocar en directo es muy bonito, con la que nos está cayendo encima. Desde luego. Y esta noche vosotros tenéis ahí una experiencia bonita, como digo, con el aforo limitado, con medidas de seguridad y con todo lo que esta situación conlleva, pero especial, ¿no?, para presentar los temas ahí al público y tener ese contacto, aunque sea a 2 metros. Sí, totalmente. Aquí, pues, ahora mismo tenemos un concierto en 1 hora y pico, a las 11 empezamos, en la Sala Malandar, que es una de las mejores salas de Sevilla y que ha apostado por todas las medidas de seguridad. Incluso la Junta de Andalucía hace poco restringió un poco más las medidas y las cumplía de sobra, todo con tal de poder seguir apostando por la cultura, porque parece que en una iglesia no hay problema para juntar a la gente, parece que en una plaza de toros no hay problema para juntar a la gente, pero las salas están condenadas desde el minuto uno, ¿no? Entonces hay que agradecer mucho que no hayan cedido este hueco, que además todo el mundo estamos deseando tocar y nos han dado el espacio a nosotros. Y son 108 personas, que está todo vendido, se ha terminado de vender hoy todo, vamos a hacer sold out y van a estar sentados en mesitas de 4 personas, bueno, un sofá, una cosita así. Pero que estamos casi rozando, como salto un poquito más y eche la pierna un poquito más para adelante, le pego en la nariz a uno delante, ¿sabes? Estamos todos aquí. No sé, va a ser una noche muy especial, porque además llevábamos un año más o menos sin tocar. Eso te iba a decir, que es el primero, ¿no?, después de mucho tiempo. Sí, bueno, lo decimos siempre, ahí está la broma, la mitad del grupo no ha tocado todavía en el grupo, claro, después de un año, ¿sabes? Entonces, porque al final, entre que se cambio de los componentes de la formación antigua y que encima metemos gente nueva, no nos ha dado tiempo a preparar a todo el grupo otra vez cada incorporación, que al final nos hemos encontrado con la pandemia y ha dicho el coronavirus, pues hoy no, ¿sabes? Y no hemos tenido que esperar a todo hasta agosto, que nos han dado la oportunidad. Sí, pues qué bueno, de verdad, que pese al aforo limitado, pese a las circunstancias actuales, se han agotado las entradas. Nos alegramos muchísimo, de verdad. Ojalá que vaya todo genial esta noche en la Sala Malandar y que, bueno, pues pronto esto pase y toquéis en otros sitios que a los demás también os pille más cerquita para poder disfrutar de vuestra música. A Murcia estamos deseando ir, que lo sepa. A ver si es verdad, que es pronto. Un abrazo, José Alberto. Un abrazo, muchísimas gracias. Vamos a escuchar Heridas Abiertas, ahora ya sí, completita, hasta el final. Soy abiertas, será imposible sin tu voz. Levanta el puño al marchar por la ciudad de sol. En blanco y negro, no es un sueño, es la realidad, la verdad. Los que antes fusilaban ahora están en el Congreso. El terror y la ignorancia siguen en aumento, proclamando en todo su esplendor, sí señor. Los que siempre fueron hasta hoy encubiertos, difamar contra refugiados y mujeres. Ya la han hecho la campaña vasca, una más. Un voto que ganan son derechos que tú pierdes. El dolor de a las que quieren callar, resuene su clamor, su calor. En calles y plazas la historia hay que cambiar. Será herida, soy abierta, será imposible sin tu voz. Donde el ejemplo no es Amancio, es la que curra cada día. A su familia, toda su vida. Esa es mi tierra, no Serrano, ni Moreno, ni Susana Díaz. La lucha sigue, siempre resiste. La democracia es la promesa que aún queda por cumplirse. Si existen élites que mire por su interés, el sistema corrupto y los borregos a sus pies. Que nadie juegue con lo que nos pertenece. Nadie deje en el olvido que las rosas fueron 13. Y por mucho que algunos sigan mirando cara al sol, este pintará tricolor siempre que amanece. Hemos vuelto con nuestra sed. Heridas abiertas, el anticipo y el temita que han publicado en estos días, bueno, en estos días, el pasado mes de abril, para anticipar precisamente, como te digo, el que será el futuro nuevo disco para los sevillanos Maraña. Esta noche nos apeteció un montón tenerles en el programa y charlar con ellos aquí en el Con Fuerza Heavy, en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio, rock.com, en cdmusicradio.com, en rockinbierzo.com, en Radio Crimen Online en Argentina y en Radio Box en Colombia. Bueno, seguimos. See you. Los Striper tienen nuevo tema. ¡Haz el amor grande de nuevo! Ya sabes, lo del Great Again, que tanto se utiliza últimamente en política. Ellos se lo llevan al amor. Make love great again, Striper. Striper con nuevo tema. Hasta Granada nos vamos con una banda que se llaman Zutaten. Ercolubus es el nuevo tema que presentan en estos días. Desde Granada, Zutaten. Planeta rojo, el Columbus, objeto antropófago, el primer. Hercolus, lo nuevo de los Zutaten, sonando en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1406. Ya sabes que emitimos para distintas emisoras radiofónicas aquí en España, en Caravaca Radio, en asaltomatarradio.com, en cdmusicradio.com, en rockinbierzo.com, que también lo hacemos en Colombia, en Radio Altavox, y que lo hacemos en Argentina. Desde hace unas semanas estamos en Radio Crimen Online y cada vez son más las bandas argentinas y los músicos argentinos que nos hacen llegar su música y que, bueno, pues nos solicitan poder aparecer en el programa. Es el caso de un nuevo disco, el que ha publicado primero en su carrera discográfica Marcelo Coliva. El álbum se llama Mística. Y así es como suena Rosa de Fuego, desde Argentina. Te lo recomiendo, ¿eh? A mí me ha encantado el disco de Marcelo Coliva. Este es un ejemplo, se llama Rosa de Fuego. Desde Argentina. Ahí estaba llegando también a las ondas de Con Fuerza Heavy en esta edición 1406. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Mira, nos han enviado también el nuevo tema, el cuarto single ya, Civilization Maximus, de una banda que se llaman Whale. Lo próximo que va a sonar en nuestro programa es uno de los temas que han recogido en su último trabajo, Ala de Mosca. Es el que le da título a todo el álbum y se llama así, Sembraremos Rebeldía.

Qué buena noticia poder contar que llega Senderos de Gloria, el nuevo disco de los cartageneros. ¡Échale apio! Bueno, pues te lo estamos presentando en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Estamos hablando de este fantástico nuevo trabajo que acaban de publicar. Y hoy, precisamente, les hacemos protagonistas del programa, porque vamos a hablar con Pepe, con el vocalista de la banda, que nos está escuchando ahí desde el otro lado del teléfono. Pepe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, acabamos de terminar de ensayar y enseguida a cenar. Enseguida a cenar, efectivamente. Y con mucha ilusión, ¿no? Con Senderos de Gloria, con este nuevo disco. La verdad que sí, porque no hemos tirado tiempo preparando el disco y la verdad que él tenía muchas ganas que saliera y diera la luz. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde Rechazados? ¿4 años? Por lo menos. Sí, sí. Imagino, claro, si a nosotros, a los que seguimos a la banda, se nos ha hecho largo, a vosotros, pues, imagino que el doble. Pues el doble, y con todo esto que ha pasado, pues imagínate. Cuando vosotros ya lo tenéis todo preparado, cuando ya está todo ultimado para sacar el disco, de repente llega una pandemia y supongo que decís, ¿qué hacemos ahora? ¿Lo sacamos? ¿Nos esperamos? Sí, lo estuvimos hablando porque el disco se terminó justo para hace unos meses. Uh-huh. Y lo estuvimos hablando, pasa que hablamos con Maldito Record, ya estuvimos viendo las fechas y todo eso y nos dieron las fechas que nos venían bien. Sí, sí. Y nos dieron un par de fechas y dijimos, pues, en julio, más que como la gente está en confinamiento y toda la hostia, pues, la gente está consumiendo música. Claro, es lo que estábamos hablando antes con José Alberto, con el cantante de Maraña, que nos decía lo mismo, ¿no? Nos decía, es verdad que nosotros publicábamos el nuevo lanzamiento también con esa sensación de decir, bueno, la gente está más en casa, claro. Ahora la música ya sabemos que se consume a través del teléfono, del ordenador, sí. y es una posibilidad pues incluso mayor, ¿no?, de que se escuche. Sí, sí, es lo que se habló con Emilio de Maldito Record. Dice, ahora mismo si lo sacamos ya, hombre, lo que es en físico, pues a lo mejor no se vende, como no sea por internet. Claro. Pero a la hora de subirlo en Spotify, en YouTube y tal, la gente está consumiendo música. Sí, es verdad. Entonces, pues, ¿qué diferencias hay en lo musical que ha cambiado desde Rechazados hasta Senderos de Gloria? Pues, porque a mí me da la sensación de que ha cambiado mucho. Bastante, la verdad es que bastante. Además, de lo que viene siendo la banda desde el primer disco hasta este, es un cambio brutal. Sí, completamente. Porque el grupo empezó así como un punk ska, luego cuando entré yo se grabó como un recopilatorio, ya cambió la voz también brutalmente. Sí. Ya se sacó de Rechazados y este ya es un cambio exagerado. Tú entraste en Canciones desde el Infierno, entraste tú, ¿no? Yo empecé en Canciones del Infierno, sí, que fue como un recopilatorio de los temas antiguos. Cantar por mí. Sí, efectivamente, que era un poco eso, el ponerle la nueva voz a esas canciones que ya conocíamos antes. Y como tú dices, el sonido de la banda estaba siempre un poco más enfocado al punk, al ska, y ahora pues yo encuentro ahí mucho hardcore, mucho metal. Mucho metal. Este disco es más metalero que lo anterior, es más metalero y más hardcore. Sí, seguimos un poco la línea de punk en algún tema, un poco de ska, pero vamos, que ya es más metalero. Yo es lo que digo yo, este disco es más metalero. Sí, mucho más, es verdad. Sí, sí. Os lo pedí al cuerpo, ¿no? Porque esto, imagino que es meditado, que es pensado, que habéis... Esto es ensayo tras ensayo. Claro, que habéis decidido, bueno, queremos que el nuevo camino de la banda sea este. Claro. Además, desde que entré yo, tampoco nos hemos cerrado un estilo. No, somos un grupo de punk, somos un grupo de ska, no. Siempre hemos estado... Hay temas que son diferentes, más ska, más punk, más hardcore. Es verdad, yo, por ejemplo, los que hemos seguido a la banda y pues nos ha gustado los anteriores trabajos del grupo, es verdad que en este nuevo disco ha cambiado todo mucho, pero sí que ese puntito punk que la banda siempre ha tenido, eso sí que sigue estando. Sí, sí. Es algo que además es un poco seña de identidad del grupo, ¿no? Que ya va con vosotros y yo creo que va a ser difícil poder quitarse eso de ahí. Sí. La verdad es que sí. Y además es que tampoco hace falta quitárselo, porque es que a los que nos gusta el grupo, pues eso, ese puntito, como digo, nos encanta. Sí. La verdad es que la gente ha escuchado el disco, y compañeros míos que tengo en el trabajo que han escuchado música de esta habitualmente, lo veo en el coche y se ha dicho, está exagerado, nunca escucho esta música, pero es que bueno, la hacéis de puta madre, tío. Son 13 temas además, porque habéis hecho 12 temas y además habéis incluido el Working Class de bonus. Sí. Y en los tiempos que corren, el atreverse a sacar un disco, pues eso, de 12 temas, un disco largo, un LP completo, uh-huh. Pues es casi una valentía, ¿no? Sí, sí. Ahora la gente publica temas sueltos. Sí, es lo que le comenté. Vamos, yo siempre he dicho que para que un grupo funcione, eso es o sacar temas, o hacer videoclip, o sacar EP de 4 o 5 temas, uh-huh. que es porque la gente te escucha sin más. Si grabas un disco y luego te tiras 2 o 3 años o 5 sin sacar nada, eso también te atrasa mucho. Entonces lo suyo es grabar un disco, sacar un videoclip, cada 2 o 3 meses sacar uno o sacar temas nuevos. Hicimos también su día lo del muro, tema del muro, y hacer cosas nuevas. Si te estancas ya no avanzas. Sí. La gente te deja de escuchar. Y en este caso, a vosotros, lo de estancaros, a esto sí que no se os puede achacar. Pero hemos estado estancados, pero hemos estado haciendo conciertos por todos lados, ¿eh? Eso te iba a decir, estos 4 años que han pasado desde el anterior disco, ¿es el tiempo que se ha estado trabajando en Senderos de Gloria? Sí, porque una vez que se sacó Rechazado, ahí estamos ya metiendo temas nuevos. Uh-huh. Estamos haciendo temas. Es lo que te he dicho, que hay que, por ejemplo, acabamos de sacar Senderos de Gloria y estamos ya sacando temas nuevos. ¿Ya estáis pensando en el siguiente? Sí, bueno, algo parecido. Pero sí, estamos con los temas nuevos. Por ejemplo, ya llevamos un temica nuevo y enseguida vamos a hacer otro. Pues qué bien, es fantástico. Hay que avanzar. Eso está claro. Además, los temas están trillados. Los temas están trillados. Cuando haya concierto, pues lo tipo ensaya Sally, pero temas nuevos, hay que sacar temas nuevos. Todo esto de la pandemia, del virus, de demás, os ha cortado también pues todo ese momento de sacar el disco, de presentarlo, de tocarlo en directo. Claro. En ese sentido, mal momento, ¿no? Para la música en directo. No. Claro, si teníamos fecha para tocar, teníamos el Radical Chaos, que es el festival que organizo yo todos los años. Uh-huh. Teníamos el concierto también con Bisonte, con Onodia Rase y Sucio 13 en Garaje. Sí. Teníamos un concierto en Granada, que nos estaban saliendo cosas, pero pasó esto y pues ya. Y muchas más que saldrían después de publicar el disco, claro. Claro. Claro, ahora pues la gente tampoco está buscando nada, las salas están cerradas, no se pueden hacer conciertos, si hacen conciertos tienen que ser sentados con poco público. La verdad es que ya queda lejos. El primer concierto de Échale Apio, estaba leyendo yo antes, se hizo en el 2006, se formaba la banda. Estamos hablando de un grupo ya que tiene 14 años, se hizo el primer concierto en Cartagena y de ahí, bueno, pues una carrera larga, que como decías tú... Claro, Canción de Infierno fue como un recuperatorio como del aniversario. Exacto. Es verdad, de los 10 años, sí, es verdad. Sí, de los 10 años. Sí. Y además, el pues como tú decías, que han pasado 4 años, pero que no habéis estado parados, ni mucho menos. No, hemos estado. Claro, efectivamente. Oye, ¿cómo ha sido lo de editar con Malditos Records? Pues me puse en contacto, estuvimos viendo varias discográficas, tal, me mandaba correo que íbamos a presentar disco nuevo y tal, que queríamos sacarlo, y me mandaron varios correos, varias discográficas y la que más la que más nos gustó y nos convenció fue Maldito. Además, un trato genial con Emilio y tal, y mucha rapidez y todo de puta madre. En Maldito hay muy buena gente, sí. Creo que llevan casi todos los grupos. Yo creo que llevan todos los grupos de España. Es verdad. Están todos. Están entre Rock Estatal y Maldito Récord, los tienen todos repartidos, es verdad. Bueno, ahora pues eso, a esperar a que pase todo el bicho este y cuanto antes y en cuanto se pueda subir al escenario, ¿no? Que imagino que hay muchas ganas. Sí, ya vamos al ensayo con ansia. Vamos al ensayo con ansia. Claro, efectivamente. Y, pues, ahora supuestamente tocamos en octubre en Garaje. En Murcia, en el Garaje de Beat Club, sí. Garaje Beat, sí. Uh-huh. Tocamos con Olla Rase y Sucio 13, pero El cartel está, se canceló la primera fecha y tenemos el 30 de octubre, creo que es. 3 de octubre, le veía yo. Sí, 3 de octubre. 3 de octubre, pues ojalá que ya para esas fechas ya se puedan hacer cosas. A ver si se puede hacer algo. A ver si es verdad. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Os deseo muchísima suerte porque Senderos de Gloria lo merece. Me parece, bueno, que el cambio que le habéis dado a la banda ha sido para avanzar. Sí, no me ocurre, las letras están muy curradas. Tenemos varias colaboraciones que le han pegado su toque también. Y la verdad es que se agradece la gente que lo está escuchando y se acerca, el disco está brutal, muy bien. Está exagerado. Es verdad, es cierto que insisto, creo que el giro que se le ha dado a la banda es un avance muy importante, muy importante. Intentaremos seguir a más. Claro, de eso se trata, así es, de ir dando todavía cada vez más pasos adelante. Pues muchas gracias, Pepe, ojalá que haya mucha suerte. Un abrazo. Gracias. Escuchamos. Venga, buenas noches. Senderos de Gloria son Échale Apio desde Cartagena. Yeah. Senderos de Gloria, échale apio desde Cartagena. Y estaban llegando con su nuevo disco recién publicadito en pleno mes de julio y en plena pandemia. ¿Quién lo iba a decir? Hace 4 años cuando publicaban su anterior trabajo. Desacato también presentaron hace muy poco su nuevo álbum que se llama La miel de las flores muertas. Se llama Nuestro Legado, es la música de Desacato. Con Fuerza Heavy, programa 1406. La cuadrilla es el nuevo single de Los Porretas. Dicen ellos, un pequeño homenaje a toda esa peña que ha sido parte de nuestra vida, de nuestra historia, y que por circunstancias de la vida ya no están. Un nuevo tema con el que los de Hortaleza despiden, despedían, el pasado mes de julio. Ahí está. La cuadrilla, lo nuevo de Los Porretas. Siempre con En este momento, después de escuchar a los Porretas, vamos a hacer un viaje directo desde Hortaleza hasta Rumanía. Hasta Rumanía nos vamos para escuchar una banda que acaban de publicar un disco llamado Oracles Fury. Bueno, pues como te digo, esa banda rumana llamada Bocod Lock acaban de publicar temas como Aleph, este que suena. Desde Rumanía, así suenan. Bocod Lock, la banda rumana, estrenando su nuevo disco hoy en el Confuerza Heavy. Y de Rumanía nos vamos hasta Israel, porque desde Tel Aviv nos llegan Tomorrow Rain, esta banda que recupera la era dorada del Death Doom y el post-punk gothic rock de los 80, con canciones que ya están presentando y que van a formar parte de su debut Hollow, que se publicará para el próximo 11 de septiembre, para el nuevo tema, el tercer single ya, y que se llama Misery Rain. Han contado con invitados de auténtico lujo: Fernando Ribeiro de Moonspell y Mico Joanes de Swallow the Zoom. Ahí están, Tomorrow Rain con Misery Rain desde Israel. Tremendo, con colaboraciones de lujo. Nuevo anticipo para ese disco que ya sabes, sale el próximo 11 de septiembre. Con colaboraciones de Mikko Johannes, de Salud de Sun y de Fernando Ribeiro de Moonspell. Bueno, más cositas. Esto es El Huracán. Y ellos son Entretiempo. We'll be right back. tierra, lo que nace se muere. Esto pienso en nuestra guerra, y aunque no vea el final, he salido a la calle, joder, no vea si llueve. Hace tiempo que en la lluvia no me quería mojar. Y hoy yo. ¡Hey! ¡Oh! Quiero romperme la voz. ¡Hey! ¡Oh! Quemar mis malos pensamientos al sol y no callar ya nunca más. El huracán, ahí estaban los entretiempo. Y ahora te voy a hablar de cosas que nunca conté. Son Versoix. I'm Encendió la madrugada. Estaban Versois, cosas que nunca conté desde su último trabajo, desde su última publicación. Desde, decía yo. Pues esto es Desde el Infierno. Son Deshonra. Desde León. We'll be right back. sido de los descubrimientos últimos que he tenido. Oye, qué gustazo. Se llaman Deshonra, Vomitando Fuegos, el nuevo disco que están presentando en estos días. Y nosotros, yo lo prometía hoy en las redes sociales, decía, nos vamos a colar así directamente, sin llamar a la puerta prácticamente, en el local de ensayo de los Deshonra para que nos cuenten cositas de este nuevo trabajo y del futuro más inmediato de la banda. Ahí nos hemos colado y ahí les tenemos a Viti, a Óscar, a Toro y a Pil que nos están escuchando. Buenas noches. Buenas noches, Julián. Buenas noches, familia. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, chavales? Pues muy bien, aquí sudorosos, parando un momento el ensayo para disfrutar este ratito junto a ti y a todos tus oyentes, que es un auténtico placer. Es diferente, ¿no? Lo de ensayar, lo de reunirse y tocar. Ha adquirido ahora, con todo esto que nos está pasando, como un halo así un poco mágico, ¿no? Es como retar a todo, el decir, mira, después de estar confinados en casa, podemos juntarnos y seguir haciendo música. Pues yo creo que sí. Al final, esos meses que hemos estado con el confinamiento pues nos han llevado a necesitarlo cada vez más, ¿no? Si esto ya es pasión y necesidad, el juntarse, el echar cuatro gritos, cuatro voces y trabajar en lo que nos gusta, pues ahí se hizo mucho más importante. Y fíjate, quizás has dado en la tecla en el hecho de decir lo prohibido, ¿no? O lo nuevamente así misterioso. Bueno, pues quizás entra en juego otra vez toda la parte esa de desafío y algo subversivo. Con lo cual, para los que ya tenemos una edad, esto nos vuelve a sacar la vena. Es verdad. Es cierto. Mira, fíjate, hablando de lo de la edad, esta semana este programa cumple 30 años en antena. ¡30 años! Además, es... Es justo este programa, el del cumpleaños, o sea que efectivamente... Pues un honor. 30 años, ahí estamos, dando el callo y luchando por la música. Vosotros sois de León, por cierto, que nosotros emitimos también en una radio de Ponferrada, en este caso, en Rock Invierzo, y bueno, pues montar un grupo, el unirse, el decir vamos a formar una banda que se llame Deshonra y que haga este tipo de música, ¿cómo fue? ¿Cuándo surgió esta iniciativa y cuándo nació el grupo? Pues mira, la verdad es que somos un equipo multicultural, por decirlo de alguna manera. Pues varios integrantes venían de bandas anteriores que habían surcado las escenas aquí en León durante bastantes años. La más representativa podría ser, y aquí me corregís, chicos, porque ahí yo no estaba, es Standby. También Javi, que pues no se encuentra entre nosotros en este momento, viene de otras bandas también bastante representativas, incluso tocando con alguien bastante conocido en León, que es Coque. Y yo por mi parte, pues bueno, yo soy de León de toda la vida, pero siempre he vivido fuera, nunca había venido, y bueno, pues resulta que Avatares del Destino nos hicieron encontrarnos el año pasado, porque esto bueno, es un tema a destacar, que llevamos solamente desde julio, me parece, ¿verdad? Julio del año pasado, y la verdad que tuvimos muchísima sintonía. Inmediatamente empezamos a movernos, creo que empatizamos rapidísimamente, eso se transmitió inmediatamente hacia todo lo que empezamos a crear, que bueno, pues bajo nuestro punto de vista y con toda la humildad del mundo, estamos encantados y de verdad que es algo que todos nosotros estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Oye, nos cortas cuando quieras porque yo personalmente, sobre todo, me enrollo un montón. ¿Vale? Ah, no, tú no te preocupes que a nosotros nos encanta escuchar y además hay cosas muy interesantes para contar. Es verdad que el grupo no lleva demasiado tiempo como banda creada, pero de repente entráis a grabar, lo preparáis todo y termináis de grabar justo en el mes de marzo, que es cuando empieza la movida gorda así con esto del virus. Sí, sí. Pues eso ha sido otra aventura. Pues te puedes imaginar tener un disco grabado y estar esperando como agua de mayo y ansiosos de la vida, o como diría alguno de nosotros, con el ansia viva. durante todo el tiempo de confinamiento, viendo un poco que iban avanzando los meses, las semanas, y que no veíamos una solución, pues la verdad bastante desesperados. En paralelo, teníamos al técnico del estudio de grabación trabajando, que también, bueno, pues ha tenido un poco ese contrapunto, ¿no? Digamos que por una parte, con muchas ganas de salir sin ver un fin claro y cuándo podríamos tener el disco en la calle, pero bueno, en paralelo nos ha permitido también esa ventaja de poder matizar mucho cada uno de los aspectos del sonido, sobre todo del disco, cosa que quizás de otra manera pues hubiéramos sido un poco más ansiosos, vuelvo a insistir en la palabra, y quizás hubiera salido a la calle no con tanta definición, aunque sí hubiera sonado probablemente espectacularmente bien, como suena ahora, y perdón por la falta de humildad, pero pues probablemente esto nos ha dado capacidad de poder trabajar más en el disco también, ya una vez grabado y mezclado. Pero sí, por supuesto, bastante desesperación y muchísimas ganas. Muy largo. Se grabó en León. Ha sido grabado en León, ha sido grabado en el estudio Music Center con Ángel Rodríguez del Amo a los mandos, un chaval que la verdad que es un portento en la calidad. Estamos encantadísimos y con un trato excelente. Además, debo decirlo, muy bien de precio. Oye, pues eso está muy bien, ¿eh? Saberlo, que siempre es muy importante, efectivamente. Sí. Si encima la calidad y el precio van unidas de la mano, pues genial. Los temas que componen este álbum, ¿son canciones que se han creado expresamente para el disco o recuperáis cosas que habían quedado en el tintero en ocasiones anteriores y ahora, bueno, pues se le ha dado forma ya para meterlas en el trabajo? Qué buena pregunta. Fíjate, yo, bueno, supongo que todos nosotros en el pasado con otros grupos hemos tenido entrevistas, pero esta pregunta nunca había salido y me parece muy buena porque generalmente no se tocan este tipo de cosas. Bueno, hay un poco de todo. Hay, pues no sabría decirte exactamente el número. Ahora mismo son cuatro, ¿verdad? Pues cuatro canciones recuperadas del pasado, de un pasado muy pasado. Estamos hablando que tienen algunas de ellas incluso casi 20 años, pero dándoles una vuelta de tuerca y adaptándolas a este sonido que, bueno, nosotros hemos querido denominar como rock bastardo, porque, bueno, bajo nuestro punto de vista, y quizás también es una apreciación un tanto subjetiva y poco humilde, pero bajo nuestro punto de vista es un sonido bastante particular y no nos queremos encasillar o asemejar a nadie, sino buscar un estilo propio. Entonces, llamándolo ese estilo, les hemos dado una vuelta de tuerca, las hemos mejorado probablemente y las hemos dado, pues eso, una adaptación a Deshonra. Y luego ha habido por el camino mucha conexión, como te decíamos antes, y la verdad eso ha hecho que bueno, pues las ideas fluyan y que en todas esas ideas pues que rápidamente nos hemos ido compaginando entre músicas, melodías y letras para llegar a tener la gran mayoría, pues el resto de canciones, que son seis, que son ya propias de todo el grupo, ¿no? Pero lo curioso es que, efectivamente, alguna de las canciones, como dices, incluso se remonta a años atrás, pero cuando uno escucha el disco, yo que he tenido oportunidad de escucharlo varias veces en estos días, las canciones están muy actualizadas. O sea, yo no sabría apreciar cuál es la que tiene 20 años y cuál es la que hicisteis hace 3 meses. Bueno, pues eso significa que entonces hemos hecho un buen trabajo. Claro, ¿no? Exacto, así es. Qué bueno. Que bueno, mira, nos estábamos mirando ahora mientras lo ibas comentando y sonriéndonos en el sentido de, pues oye, que nos enorgullece un montón que sea eso lo que se perciba, ¿no? Sí, bueno, hemos intentado adaptarlo también. A ver, es cierto que en cuanto a tema de letras son todas bastante actuales porque también tocamos aspectos que no, que son de plena vigencia, yo creo que casi en todas las épocas, ¿no? Hay unas que están quizás dan más lugar a la interpretación, otras que son más directas en cuanto a la letra, pero bueno, en términos generales creo que pueden tener bastante vigencia. Y en cuanto a temas de música, pues yo creo que en general todo el grupo ha hecho un excelente trabajo por la parte de guitarras, solos, batería y bajos. Creo que se ha hecho un excelente trabajo adaptándolo para llevarlo a este estilo que te decía, ¿no? Le habéis puesto un título, Vomitando Fuego, que además es una estrofa de una de las canciones, pero que es muy directo, ¿no? Que es así como muy, pues un poco como lo que estábamos apuntando, ¿no? Ese, al principio, ¿no? Hablábamos de esa subversión, ¿no? Que a veces te llega también ya, para los que efectivamente, como también decías, tenemos ya una edad, pues nos rejuvenece un poco también, ¿no? Y Vomitando Fuego es un título así también muy directo, ¿no? Sí, mira, yo aquí hay una parte importante que es ese rejuvenecimiento metafórico, ¿no? Que es lo que nosotros hemos sentido desde el momento que hemos empezado con este proyecto. Bueno, pues lo dicho, todos tenemos una edad y todos venimos de muchas batallas y muchas guerras y muchas cosas y cada uno tiene sus historias, ¿no? Pero el de repente reengancharte a una situación que tanto te motiva, pues te hace sacar estas cosas tan de adolescente, ¿no? Eso por una parte. Y luego hay un tema que nosotros queremos dejar patente, y es que León es una ciudad en la que este tipo de música, este tipo de grupos y tanta, digamos, tanta furia a la hora de presentar el proyecto, bajo nuestro punto de vista, está escaso. Y queríamos dar un impacto, ¿no? Queremos generar un impacto tanto con nuestra música, con nuestras letras y con todo lo que viene siendo la imagen. Es algo que queremos cuidar mucho, algo que estamos trabajando bastante y queremos tener, pues, digamos, un paquete completo en todo el proyecto. Nuevamente nos hemos vuelto a sonreír entre todos, ¿sabes? Cuando lo has dicho, porque fíjate que somos muy nuevitos como grupo y que lleguen estos input o estas percepciones por las primeras reacciones, pues la verdad es que nos pone muy contentos. Para estar contentos, efectivamente, el disco lo merece. Es un disco, tú lo has apuntado también, ¿no? Es un disco variado, con un estilo pues muy personal, que vosotros habéis denominado rock bastardo, y que efectivamente yo encuentro esa sensación, ¿no? Algo muy propio, muy, muy personal, un camino, bueno, pues que te acerca, porque esto del rock está ciertamente todo inventado, pero que te acerca a algo tan personal que es un poco lo que a lo que tiende a buscar cualquier banda, ¿no? Bueno, acaba de decir Viti, joder, se le ha escapado, ¿no? Pero ha sido un joder, además sentido, ¿no? Bueno, solamente podemos agradecer esos comentarios porque es precisamente lo que buscamos. En este momento de madurez hemos intentado, o nos sale, quizás no hemos intentado tanto porque no nos gustaría tampoco que pareciera que está todo organizado y todo pensado, porque no es así, todo la verdad que ha ido fluyendo, pero sí es verdad que hemos hablado mucho y hemos pensado mucho en el estilo, ¿no? De todo. Esta parte de las letras, bueno, la hemos querido cuidar. Estamos, tú creo que has acertado también plenamente en el momento que has indicado que el rock, pues no estamos tan acostumbrados a ver en el rock, primero, letras cuidadas que den lugar a la interpretación, que se trabajen en torno a ciertas ideas, pero sin ser extremadamente directos ni desagradables. Bueno, queremos ser, que nos gusta la palabra, nos gusta el honor, aunque vaya en contraposición de nuestro nombre, que precisamente va por eso. Bueno, pues son cositas que sí que sí hemos querido trabajar bastante para que quede esa idea por ahí, ¿vale? Hablando de trabajar, hasta el aspecto exterior se ha cuidado en un momento en el que, bueno, pues los discos, por desgracia, se venden poco. Vosotros habéis sacado un digipack con su libreto todo cuidado, con letras, en fin, pues eso, como a la gente le gusta tener en casa, ¿no? De esos discos que apetece tener en casa, no solamente escucharlo, que también se puede escuchar en Spotify, en YouTube, en todas estas plataformas, pero vosotros en ese sentido lo habéis cuidado también en ese hasta ese punto, ¿no? Al decir, bueno, el que se gaste las pelas, que se lo lleve bonito. Pues sí, es que somos unos románticos. Claro, como hay que ser. Sí, al final, fíjate, es algo que también hemos hablado desde el primer día que nos conocemos, ¿no? Y ese romanticismo de que todos nosotros íbamos a comprar incluso casetes, cuando íbamos a las tiendas tipo y te quedabas horas mirando los discos, cuando mirabas el catálogo, todas esas horas que hemos pasado en nuestras casas con esa ilusión tan grande de haberte comprado un disco con todos tus ahorros, abrirlo, desempaquetarlo, sacar el CD, quedándote mirando cada uno de los detalles de esa tela de araña que adorna el disco, de cada una de las letras que mira, pues esto no lo entendía bien, pero aquí me lo está aclarando. Ah, pues quieren significar esto. Y luego la imagen de detrás, pues quizás tiene cierta similitud con lo que están hablando. No sé, eso es bonito, ¿no? Y si alguien se gasta la pasta en algo que, joder, pues que es totalmente ajeno a ti, pues hay que cuidar las cosas. Sí. Y hay que darle, pues oye, qué menos que ese trabajo que hay de detrás, pues para toda esa gente que al final pues está gastando el dinero en una cosa que es nuestra y que se hace con tanta pasión, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Para nada me parece mal la nueva forma que tienen muchas bandas de entender la promoción a base de videoclips o de singles exclusivamente a través de redes sociales, pero yo soy como vosotros, soy un enamorado del disco, un romántico, y me gusta sentarme en mi silloncito con mis auriculares puestos, escuchando el disco y leyendo las letras de las canciones y todo esto. Es lo que tiene haberlo vivido, ¿no? Sí. Algunos seguimos tirando de vinilo también. También, exacto. Sí. La música, yo, por ejemplo, personalmente, el tema digital y tal, pues no me va. Prefiero tenerlo en físico. Y tener mi disco en físico, sí. que lo toques, que lo huelas. Es verdad. Además, ahora ya sabes que no, yo siempre lo digo, ya no se escuchan canciones, porque mucha gente dice, bueno, es que ahora se escuchan canciones sueltas. Es que no es verdad, es que ni tan siquiera eso, es que se escuchan trocitos de canciones. Verdad, escuchas un trocito, verdad, sí. y pasan a la siguiente y otros pasan a la siguiente y así. Bueno, así no se puede disfrutar bien un disco, hay que escucharlo. Verdad, mira. La tecnología nos aporta unas capacidades que, bueno, pues que jamás hace 5 años nos podíamos imaginar. O sea, es espectacularmente favorable para la promoción, sobre todo, ¿no? Y te da la capacidad de llegar a un montón de sitios más. Te da muchas cosas buenas, pero te quita muchas cosas buenas también. Entonces, yo creo que el poder equilibrar esas dos partes, porque, bueno, pues nosotros también hemos sacado, pues el mismo trabajo ha salido en todas las plataformas digitales, ¿no? Entonces, bueno, no queríamos perder, claro, esa oportunidad, pero sobre todo, todo el trabajo y toda la voluntad ha ido enfocado al trabajo con el CD, sí, a sacarlo. No hubo duda en ningún momento que lo íbamos a sacar. De hecho, estuvimos a punto, y todavía lo tenemos ahí en el aire valorando la posibilidad de sacar una edición mínima en vinilos. Pues, nosotros seguiremos trabajando en esa línea, porque además es que, igual que tú, somos unos enamorados digamos, de la memorabilia, que le llaman por alguna parte, o no, o la iconografía, sí. y eso no se puede perder, y del tacto. Exacto. Bueno, es verdad que sí que Internet y todo esto nos ha dejado otras posibilidades, ¿no? A nivel de conectar con gente que de otra manera sería imposible. Pues, por ejemplo, esta radio, ahora mismo este programa, se está emitiendo en 5 emisoras en España, en una en Argentina y en una en Colombia. Y todo esto es gracias también a esa tecnología. O sea, que no todo lo malo, bueno, se lo vamos a achacar a la tecnología, obviamente. Pues me vas a permitir, por favor, que te haga un inciso aquí, porque yo personalmente he vivido 9 años en Argentina y 5 en Colombia. Entonces, mira tú qué coincidencia. Mira, pues. Y tengo muy buenos amigos en Argentina y muy buenos amigos en Colombia. ¿Quieres saludar, Phil? ¿Quieres saludar? Voy a saludar. Claro, aprovecha. Sí. Saludos a mis amigos colombianos y a mis amigos argentinos. Tampoco vamos a ir para más. No quiero interrumpirle tanto a este buen hombre. Perfecto. Bueno, ya por último, hay algo que, lógicamente, cuando un músico publica un disco, lo primero que se le viene a la cabeza, y es subirse al escenario y presentar las canciones en directo. Esto lo ha fastidiado todo el coronavirus. El virus nos ha roto, pues, tantas cosas, ¿no? Y entre ellas, a nivel de cultura, pues el palo ha sido muy, muy grande. Cuando se pueda, cuando esta cosa nos deje, pues imagino que la intención es eso, ¿no? Es tocar mucho y presentar estas canciones en directo. Bueno, me parece que vamos a ser de los pocos grupos que hagan la presentación de 2 discos seguidos. Eso, exacto. Bueno, esto lo está diciendo Óscar, porque ya tenemos bastante adelantado el segundo disco. Pero fíjate, voy a dar en otra anécdota que va a quedar para la posteridad también y que va a marcar también el rumbo del grupo para siempre. Y esto es algo que yo creo que a pocos grupos también les habrá pasado, y es que nosotros todavía no hemos dado un concierto en directo. Y dirás tú, bueno, ¿esto cómo puede ser? Y es que precisamente en toda esta estrategia que teníamos montada de organización y hacer bien las cosas y presentar el disco y tener todo bien organizado, pues nuestra intención era nuestro primer disco, nuestro primer concierto, perdón, que fuera la presentación del disco. Y se interpuso por el camino, pues esto que estás comentando. El bicho nuestro este. Querido coronavirus. Entonces, te puedes imaginar que el primer concierto no es que vayamos a vomitar fuego, es que vamos a acabar con los dientes en el escenario. Imagino que hay muchísimas ganas, yo también las tengo, de que pronto, bueno, pues vuelva a la normalidad y podamos ver a Deshonra ahí encima del escenario, pues no solamente en León, sino en todo el Estado español y esa quién es la sabe. Idea, esa es la idea. Dios y, te oiga. Bueno, o el de abajo. Y si esa es la idea, terminando con lo que tú preguntabas, esa es la idea, es tocar mucho, tocar bien y llegar pues, bien. Todo lo que podamos llegar, sí, sobre todo pasarlo bien, claro. Claro que sí, de eso se trata. Pues aquí tenéis la puerta abierta siempre, ya lo sabéis, es un gusto hablar con vosotros. Deshonra ya entra por la puerta grande en el Con Fuerza Heavy y además vienen para quedarse. Muchísimas gracias y que haya mucha suerte en el futuro, enhorabuena por este primer disco. Muchas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Otros 30 años, ¿eh? A ver si aguantamos 30 más. Seguro que sí. Venga, por aquí estamos, familia. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Salud, venga, gracias. Salud. Escuchamos a Deshonra. Así suenan. Este es el primer disco que publican. Ya sabes, son de León. Antes escuchábamos Desde el Infierno. Este tema se llama, igual que ellos, Deshonra. Escúchalo, que te va a gustar. Así suenan, venga. el rock bastardo de los Deshonra desde León esta noche en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes, emitimos para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio, rock.com, cdmusicradio.com, rockinbierzo.com y en el 96.1 de la FM para Ponferrada. Y además, ya sabes, en Argentina, en Radio Crimen Online y en Colombia, también en Radio Altavox. Nos decía precisamente Pil que ha vivido en Argentina y Colombia. O sea que ha sido, pues mira, una casualidad bastante, bastante llamativa. Vamos con De la Nada, que avanza en lo que pronto será su nuevo disco. Esto se llama Sube a mi nube. De la Nada, en el Con Fuerza Heavy. De la nada. Sí, señor, sube a mi nube. Ahí estaba el tema que están presentando en estos días, anticipando lo que muy prontito va a ser ese nuevo disco. Qué ganas, ¿eh? Qué ganas hay ya de escucharlo. Esto es El Cuento del Miedo, una banda a la que queremos un montón en este programa, que se llaman Cerveza Gratis. Cuando perdamos el miedo, será cuando daremos miedo. No nos queda nada ya, nos robaron todo y más. ¿Cómo cuesta respirar? Solo queda esperar que una tormenta desee el mar y despierte el huracán. Cuando perdamos el miedo, será cuando daremos miedo. Cuando perdamos el miedo, daremos miedo. Miedo a ganar, miedo a perder no todo. Miedo a arreglar, miedo a romper. Miedo a perder la libertad, miedo a lograr ser libre. Miedo a volar, miedo a caer. Cuento del miedo, sí señor, Cerveza Gratis. Y los que vienen ahora se llaman La Sombra del Grajo, de Déjà Vu, su último disco, ya lo presentaron aquí, con canciones como Hielo. Más me echarle. Bueno, pues nada, el hielo que nos dejaban en este caso los grajos, la sombra del grajo, que estaban presentando todavía Déjà Vu, ese reciente último disco que han lanzado y que es una auténtica maravilla y que además estamos escuchando mucho en el programa porque nos encanta. Bueno, pues lo próximo que suena en el Con Fuerza Heavy es la música de Segismundo Toxicómano con Gloria. Gloria, Segismundo, Toxicómano, Mil Lobos, desde Sinónimo de Lucro, son La Sombra del Vaso. La Sombra del Vaso. Desde Sinónimo de Lucro también lo presentaron aquí en este programa. Recuerda con un guiño que ella es dueña de mis pasos. Otro cruce de caminos, no encuentro al diablo. Sigo buscando mi sitio y creo que hoy aquí me quedaré. Por cierto, con los No Procede, estaban ahí en ese tema. Más. Southgate. Y su nueva canción que lleva por título Call of the Whale. Nuevo tema también que presentan ahora. Can you feel those threatening eyes? The southern shiver down your spine. The fear has called your hunter. Forest face, see you with the skyline. Southgate, Call of the Wild, ahí estaban sonando. Bueno, vamos hasta una torre de cristal. Hasta la torre de cristal de los Against Myself. Crystal Tower, esa torre de cristal de los Against Myself que ahora recuperábamos. Nos vamos hasta Retales, un disco del año 2014 de Alandal, una banda fantástica que recogía, bueno, pues un montón de versiones de canciones como Pongamos que hablo de Madrid o Tu frialdad de Triana o Paseando por la mezquita de Medina Zahara o Mediterráneo. Thank you. mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. He invertido en ti 100 vuelos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué me voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Versionando el Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, ahí están Al-Ándal. Qué grande, sí señor. Bueno, ahí estamos consumiendo los últimos minutos del Conforza Heavy de esta edición 1406. Estamos como siempre en la parte final del programa, en esta parte más lentita, más relajadita. Esto se llama Por Siempre, son Evet. Esta escena tras de mí, no me explico lo que sucedió. Voy hacia ti entre la lluvia y la niebla. Nena, aguanta por mí, por favor. Esperanza resiste. No hay dolor si tú y yo somos uno otra vez. Trato de ser brisa en tu piel que persiste. Veo una luz que viene a mí, por fin nos halló. En el andén nuestra vida se parte en dos. Tras un instante ella me sonrió. Cojo su mano. Nos quedan apenas unos minutitos para consumir nuestro tiempo en este programa, en esta edición 1406 del Con Fuerza Heavy. Vamos con la penúltima del día. Recordando los censurados. Porque yo sigo, sí, después de muchos años, de 4 por ejemplo, ¿eh? Pensando en ti, censurados. Pinta en azul, no me descarto, suave me cuelgo, desencanto, a ver qué dice el porvenir. Y entiendo que no es tan fácil despejarnos cuando la vida mueve a llantos aquel que quiere ser feliz. Trato de pensar algo más cuerdo. No voy a quedar en un recuerdo. Y es que siento que no puedo parar, que me olvido hasta de respirar. Hace un frío tan irracional, solo en la burbuja de cristal. Pensando en ti, pensando en ti. Suave y azul, un sueño, pedí perdón, mi señor. Pero es difícil comprender. Tan lejos, estar de tus cabellos, la luz de esos destellos. Algo más cuerdo. No voy a quedar en recuerdo. Y es que siento que no puedo parar, que me olvido hasta de respirar. Pensando en ti, pensando en ti. Hace un frío tan irracional, solo en la burbuja de cristal. Insensato, indefenso, indignado, intentando entender. Y es que siento que no puedo parar, que me olvido hasta de respirar. Pensando en ti, pensando en ti. Hace un frío tan irracional, solo en la burbuja de cristal. Pensando en ti, pensando en ti. Pensando en ti, censurados, nos vamos. Y lo hacemos con una despedida. La despedida inerte con Valdés despedimos hoy. Ha sido un placer. Ha sido la edición 1406 de Con Fuerza Heavy. Hemos hablado con Maraña, hemos hablado con Échale Apio y hemos hablado con Deshonra. Y te hemos ofrecido... Mira, te voy a decir exactamente las canciones que han sido. 32 canciones. 3 horas de rock y metal con Fuerza Heavy. Un placer. Hasta la semana que viene. La despedida.